Muy buenas tardes a todos los radios. Escucha la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 20 de abril, ¿no? Exactamente. Dale, vemos, ¿no? ¿Qué pasa con los cabros? Nada, un saludo a toda la gente que nos escucha. Lamentamos decirle que no tenemos internet aún porque hay unos problemas con el cableado del teléfono y por acá el teléfono y el internet vienen por el mismo cable, así que quedamos comprometidos a subirlo mañana lo más temprano posible a las redes sociales, así que la gente que está en otros lugares, pronto ya tendremos en la web el programa. Eso, pues saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy tenemos una temática local, estamos con formación completa, estamos muy, muy contentos, así que eso, también saludar a toda la gente que escucha día a día Radio Experimental y Raíces Poblacionales. Y para la gente de Lo Espejo, nos pueden escuchar al 106.9 FM. Y también, ¿qué radio, Camilo, nos pueden retransmitir? Nos puede transmitir la radio Villa Olímpica también y Radio Los Placeres Valparaíso. Así que está toda la gente invitada. Y también recordarle a la gente, si quiere escuchar algún programa anterior, lo puede hacer a través de www.archive.org. Ahí están todos lados del año 2011 en adelante. También decir que la gente nos puede escuchar a través de Radio Conciencia de Rosario. Nos pueden escuchar en Radio Quinche Mapu del Sur. ¿Y se me olvidó alguna? La Radio Placeres de Valparaíso también. Dijo. La agencia de noticias que también sube los programas cada semana. Así que un saludo a toda la gente que retransmite este programa, que está ahí atenta a lo que está pasando en Raíces Poblacionales. Oye, y otra información. Bueno, desde 2008 hasta el 2017, 10 temporadas, Raíces Poblacionales, el único medio alternativo antielectoral que acá hay en Lo Espejo, antirreformista. Así que no le compramos la moda reformista, somos antielectorales siempre, así que eso, cabrón. ¿Qué pasa, DJ? ¿Qué pasa, DJ? Nos vamos a ir entonces con un temita, cortesía como siempre a nuestro compadre Javi Locuaz ahí en los controles, así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante. Que los controles. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ellos te quieren aplastar, botado y tirado como plasta, alcoholizado y dopado hasta decir basta. Con pasta, angustiado y drogado, no hay duda. Te ha preguntado por qué en dictadura entraron las drogas más duras. Te quiere laborando alejado del sindicato, trabajando viola sin desacato a su mandato. Te quieren bajo el chorro del guanaco si protestas como pobladores de Aiceno, también de dichado. Te quieren agobiado y con estrés, que después con control en mano veas al Morandé o el 133 pa' que respete la autoridad. Te quieren atontado y atrapado por la realidad. Nos quieren en la escuela pero para prepararnos, pa' ser mano de obra barata, pa' para demandarnos. Quieren que la toma se transforme en tomatera. No es broma, tómate la lucha en serio y de vera. Te quieren indiferente frente al presente, como un inerte gente obediente frente al gerente, al agente o cualquier dirigente que represente los intereses y la mente del régimen de la gente pudiente. Quieren que siga mirándote el ombligo porque divididos vivimos eternamente vencidos. Ellos te quieren, sí, pero te quieren joder porque quieren más dinero nuevo y mantener el poder. Cada sociedad tiene su organización, que no es casualidad, tiene su planificación. Y quienes dominan de arriba son los ricos. Ellos te quieren dominado, cuadrado, cegado y sumiso. Y si me quieren ignorante, yo me informo. Y si me quieren obediente, yo no les compro. Y si me quieren derrotado, no hay mano. Capitalismo, el cataclismo en el que te quieren atrapado. Yo te quieren, ellos te quieren como un junkies en la esquina, un zombie de la vitrina, un longi que nos opina, conquistando tu vida, compitiendo hasta con tus compis todos los días, condicionado por su fucking ideología. Quieren más parche, pero no un cambio estructural. Quieren que marche, pero sin tocar su propiedad. Quieren que protestemos mansos como Chile, y ellos cuando quisieron volver al mando mataron a miles. Quieren que llores si muere un animador de tele, y que ignores el asesinato de Manuel Gutiérrez. Quieren que creas que la policía te protege, cuando en verdad son el halcón vigía de burgueses. Quieren que te conformes con dos putas Cambo 3, mientras senadores ganan 16 millones al mes. Quieren que lejan los diarios, la TV y los noticiarios de los que son jefe y propietario, ellos mismos. ¿Qué? Quieren que pienses que tu voto es poderoso en verdad, y voten por quien vote igual, unos pocos gobiernan. La concepta y la derecha es la misma mierda, representan a la mega empresa, hermano, recuerda. Quieren seguir robando y saqueando legalmente, pero ya no hay mano, ya lo está funando nuestra gente. Y es que mientras arriba acumulan capital, abajo acumulamos rabia y la fuerza que los va a aniquilar. Cada sociedad tiene su organización, que no es casualidad, tiene su planificación. Y quienes dominan de arriba son los ricos, ellos te quieren dominado, cuadrado, cegado y sumiso. Y si me quieren ignorante, yo me informo. Y si me quieren obediente, yo no les compro. Y si me quieren derrotado, no hay mano. Capitalismo, el cataclismo en el que te quieren atrapado. Bueno, hemos volvido, como dice un amigo, hemos volvido después de escuchar un temita que puso nuestro DJ J. Locuaz acá en Raíces Poblacionales. Memo, para que la gente lo pueda notar en su casita ahí, para descargar la canción, ¿qué escuchamos? Bueno, este tema igual es bien conocido dentro del ámbito del rap nacional. Lleva como título Te Quieren, es del rapero Portavoz y es parte de su trabajo que se llama Escribo Rap con R de Revolución, que es del año 2011. Eso, cabros, para que lo anoten. Muy bien. Oye, como es la tónica del programa, bueno, hace un rato no le dijimos, se denuncia que tenemos un invitado, tenemos unos grandes invitados de acá del sector, son vecinos de acá del sector de Los Espejos y nos vienen a presentar una problemática bien, ¿cómo se podría decir popularmente? Brígida. Algo que nos está afectando a todos los pobladores de, no solamente de Los Espejos, sino que de varias comunas aledañas. Y así que para que comencemos con la conversación, que se presenten, vienen como una organización, nos contaban, sí. Así que... Buenas tardes, mi nombre es Andrés, parte de lo que es el Frente de Defensa contra el Terrorismo Ambiental, así es como nació Ricardo y Gabriel, que también aquí nos acompañan. Bueno, esta es una problemática que la comuna El Espejo y las comunas aledañas la vienen trayendo hace varios años. Bueno, un poco para contarles la historia, nosotros como Frente de Defensa contra Terrorismo Ambiental, porque esto es lo que es un verdadero terrorismo lo que está sufriendo la comuna de Los Espejos, nace por el tema de que no podía respirar bien, te picaban los ojos, te picaba la piel, había malos olores, entonces empezamos a buscar de dónde, cuál es el origen. Y descubrimos que al sur de lo que es Avenida Los Espejos, hay unas empresas contaminantes en el mismo terreno y por los mismos dueños, que es Tecnotambores, Suinco y Renfood, ¿ya? Estas empresas se dedican principalmente a trabajar en la noche, a escondidas de la población y a escondidas de las autoridades, principalmente. Entonces empezamos a juntar gente, empezamos a conversar sobre esta misma problemática, y después de varios meses, después de varias conversaciones, nació lo que es el Frente de Defensa contra el Terrorismo Ambiental, que era un núcleo más o menos cerrado de lo que era la Villa Los Espejos, y ahora estamos armando lo que es una coordinadora de defensa por el ambiente acá en Los Espejos, en la cual ya se nos está uniendo más gente, se nos están uniendo distintos actores de la población local y también no tan local. Tenemos varios contactos con periodistas, tenemos varios contactos con distintos profesionales, entonces nosotros estamos generando esta instancia como una coordinadora para que la gente sepa, porque mucha gente no tiene idea de dónde son los olores, no saben cuál es el problema que tenemos acá. ¿Cuál es el principal problema que nosotros tenemos acá? Hay una de estas empresas, que es Suinco, recicla todo lo que son los desechos orgánicos, de lo que son de mataderos, de las carnicerías y todo lo que no pueda ser consumido por el ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Que llegan camiones con muchos kilos de animales en descomposición a esta empresa, ¿ya? Y en esta empresa, bajo no sé qué norma han obtenido los permisos, porque tenemos evidencia gráfica y evidencia también de personas que han trabajado allá, que nos cuentan que trabajan bajo condiciones mínimas de salubridad y de higiene, ¿ya? Entonces esta empresa quema estos residuos orgánicos, llámese huesos, llámese vísceras, cabezas de animales. Ustedes les presentamos hace un rato para que pudiéramos contextualizar con gráfica las imágenes, que son bastante potentes, porque son del interior de esta empresa, ¿ya? Y bueno, aquí también tenemos a Ricardo, que nos puede también contar cuáles son las acciones que estamos haciendo y las que vamos a hacer, o Gabriel también podrían apoyarnos en este momento. Bueno, nosotros llevamos más de 2 años aproximadamente con el frente dando una pelea. Nosotros hicimos un trabajo investigativo, audiovisual investigativo, también técnicos profesionales, ingenieros químicos, ambientales, que se han preocupado del tema, que son espejinos, que son pobladores, y actualmente podemos decir que tenemos todas las cartas sobre la mesa, tanto testimonios de pobladores enfermos de cáncer como causas de pérdida de embarazo, que son las causas que están originando por esta quema de huesos, quema de putrefacción, que más o menos la han visto. Y estas son empresas que surgen en tiempo de la dictadura, le trabajan específicamente a Codelco. Es una empresa clave porque le genera la moldura de las planchas de cobre en general, desmoldante, que es una capa de revestimiento para que las planchas de cobre no queden pegadas en la moldura. Entonces es una pieza clave, pero su procedimiento industrial es bastante irregular. Estuvimos hace poco, hoy día en la tarde, con uno de los fundadores, un ingeniero químico de la empresa Suinco, que nos explicaba que, por ejemplo, no solamente se está emanando este tipo de chimenea al aire con un descriterio tremendo, sino también los canales cercanos que pasan se tiran los líquidos. O sea, ellos no pierden absolutamente nada. En todo el proceso de deshacerse de estas descomposiciones, ellos lo que están generando es un proceso industrial. O sea, cada proceso sirve para sacarle lo más posible, hasta lo ínfimo del animal muerto. Actualmente lo que nos contaban es que se ha generado, ellos generan que dejan 2 semanas los animales putrefactos en el lugar. Han habido casos de trabajadores que han contado, por ejemplo, que en especial los inmigrantes cortan desde la misma carne putrefacta y se cocinan ahí mismo. Entonces, yo creo que es una demanda sentida, porque nos golpea en las narices, nos golpea en la casa, en especial el sector más al sur. Y es muy bajo perfil cuando se va alejando del centro del foco de la emanación, pero igual no está afectando. O sea, los técnicos dicen, esto realmente nos está matando. Y es por eso que hemos realizado esta acción en conjunto de formar una coordinadora y comenzar a hacer asamblea por partes de las poblaciones y de las comunas, llamando a dejar una información a la difusión y a la propaganda. Y realmente esto yo creo que va a terminar en una manifestación concreta contra a estos empresarios, Juan Pablo Susaeta en especial, a la familia Susaeta, que están nos están destruyendo, nos están matando. Claro, como dice el Gabo, lamentablemente ya hay casos de muerte con respecto a esto, de algunos vecinos de la comuna del Espejo, y la idea de esto es que toda la gente que quiera unirse con respecto a esto lo puede hacer. Nosotros el día 29 estaremos en la unidad vecinal 37A, que queda en el pueblo del Espejo, en la calle Maipú, entre Maipú y Ferrari por Centenario, donde está el paradero de la 223. Ya a las 5 de la tarde nosotros vamos a estar ahí. Llevamos un trabajo ya que se viene haciendo hace 2 años. Vamos a llevar fotografías, vamos a llevar mucha información para que la gente sepa qué está pasando con esta empresa. Ya son 3 empresas que están realmente matando los espejos, pero pertenecen al sector de San Bernardo. Ya se están en conversaciones con algunos concejales de San Bernardo para que lo vean directamente, y queremos invitarlo a ellos también para saber cómo suceden estos permisos, porque es una empresa que si tú ves las fotos te da asco. Sí. De hecho, tenemos los videos de algunas personas que grabaron dentro de la empresa que no aguantan. Están asqueando ahí mismo, grabando el video y están asqueando. Entonces, la idea de esto es que nosotros podamos llegar a la mayor cantidad de gente aquí en la comuna. Hoy estamos hablando de la comuna, esto llega hasta Las Condes. O sea, la polución que tiene, el efecto que hace el polvillo, llega hasta Las Condes. ¿Cachai? Entonces, no estamos hablando solamente de un sector. Aparte que depende del viento hasta donde llega. Hay veces que llega a Cerrillo, hay veces que llega a La Cisterna. Depende también el día, si está nublado baja más los olores, si está con sol sube los olores. Entonces es como súper tóxico lo que está pasando. Mira, y para complementar lo que está hablando Ricardo, mira, las grandes ciudades modernas, el tema de las industrias que tienen emanaciones vía aérea contaminantes, siempre las ubican en el sector de la ciudad o fuera de la ciudad, dependiendo de dónde vaya o venga el viento, ¿ya? O sea, acá en Santiago nosotros tenemos viento de sur a norte en un 90% del año, y sus variaciones hacia el oriente y el poniente, pero siempre en una dirección que es el norte. Entonces es inconcebible que empresas que tienen emanaciones tóxicas aéreas estén en la zona sur, porque recorren toda la ciudad contaminando con dioxinas. Nosotros, en base a los testimonios y los análisis que dentro de esta coordinadora de los ingenieros químicos, lo principal que sale al aire son las dioxinas. ¿Y en dónde están presentes las dioxinas? En los organismos, ya sea en la grasa, la carne. Entonces, esto al quemarse, van con todas las bacterias en el aire. Y estas bacterias nosotros las respiramos, nos llega a la piel, nos llega al pelo, nos llega a los ojos. Que es una sustancia ultra contaminante, o sea, ultra cancerígena, perdón. ¿Ya? Esto no te va a matar de un día para otro, pero sí la acumulación te va a ir matando lentamente. Por eso nuestro lema es: nos matan de noche, porque funcionan de noche. ¿Te fijas? Durante el día hacen otro tipo de procesos, pero el proceso tóxico lo hacen de noche. ¿Te fijas? ¿Y qué trabajo es lucrativo de noche si lo podía hacer de día? Porque están ocultando algo, porque están evadiendo lo que es la fiscalización. ¿Te fijáis? Eso es principalmente. En ese sentido, como que surge una pregunta, igual así como que en términos legales, ¿en qué situación están trabajando esta empresa? Mira, realmente ellos están con los permisos. Están con los permisos. Ya, están con los permisos. Mira, lo que pasa es que esta empresa es fundamental para lo que son las mineras, para Codelco. Como le explicaron delante, esta materia orgánica, huesos principalmente, cuando son calcinados generan una ceniza de hueso. Y esta ceniza se la venden a las mineras. Entonces, cuando vierten el líquido de los metales, principalmente el cobre, a los moldes, está esta capa. Esta capa para que el cobre, cuando se endurezca, no quede fijo al molde. Entonces lo dan vuelta y entonces se desprende. Lo mismo cuando tú haces un kiki y le pones mantequilla al molde para que no se quema, exactamente la misma figura. ¿Te fijas? Entonces hay muchas lucas de por medio. Hay muchas lucas de por medio. Nosotros, cuando hemos ido para allá a filmar, hemos ido a tomar fotos, hemos conversado con los guardias que están ahí, ellos mismos nos dicen: chiquillos, no sacan nada. Sé que los fiscalizadores llegan y se van contentos. Llegan, están 10 minutos, pasan por caja y se van felices y contentos. Besitos y abrazos. ¿Te fijáis? Porque nadie concibe que estén quemando huesos. Que un químico no explicaba, es lo mismo que den permiso, es peor, de hecho. Pero que le den permiso a una empresa para que quemara neumáticos. Esto es peor. Es mucho peor. Porque están las dioxinas, están presentes en los organismos, o sea, en lo que es orgánico. ¿Te fijas? Entonces es mucho peor lo que nosotros estamos respirando y sufriendo. Ahora, hay un silencio terrible de las autoridades. Sí, claro. Ahora, lamentablemente, es la única empresa en Chile que hace eso. Las demás están en Argentina, en Perú. Entonces, en Brasil también. Entonces, si tú te imaginas. Si es la única empresa que hace este tipo de producto, obvio que hay gente que está tapando cosas. Claramente. Oye, y respecto a ¿cuáles han sido la respuesta de las autoridades relacionadas con este tema? Y sobre la misma, ¿a qué autoridades se interpela en este caso? Mira, ¿autoridades municipales, regionales? Mira, principalmente nosotros recurrimos obviamente al gobierno local, que vendría siendo lo que es la municipalidad, y nuestro querido alcalde, que tenemos que para que todos sepan, no, dentro de estos 2 años no nos ha recibido. hemos dejado las solicitudes con la secretaria en un montón de veces, ni siquiera nos han llamado por teléfono. Entonces es raro, es raro. Hay personas que también nos han dicho que aquí hay una mafia, que hay un, hay, están encubriendo porque hay muchas lucas de por medio. ¿Te fijáis? Entonces es raro que nadie quiera decir nada. Los mismos concejales nos han dicho, saben que no hay voluntad política para resolver esto. ¿Qué es lo que es voluntad política? Tener ganas de resolverlo y no ha sido así. Oye, no, pero en términos de territorio y de límites de territorio, ¿esto corresponde completamente a Los Espejos o hay una...? No, no. Mira, administrativamente esto está casi en el límite entre Los Espejos y San Bernardo, pero pertenece a lo que es la comuna San Bernardo, administrativamente. ¿Te fijas? Ahí hay una zona industrial ZI1 que es una zona molesta. Por plan regulador está definido como zona molesta, pero no una zona tóxica. Además que nosotros donde estamos es una zona principalmente habitacional, también puede tener lo que son industrias inofensivas, pero inofensivas, ¿te fijas? Entonces no es algo que ya no nos da para mal, la gente está muy, sí, está muy aburrido al respecto. También con respecto a eso, no sé, el procedimiento burocrático del Seremi Ambiental, de Salud, que más allá de un paso legal que uno puede abrir, que es permitido totalmente, pero no vamos a llegar a absolutamente nada. No vamos a llegar a absolutamente nada más que acelerar ese proceso si es que no hay una concientización del pueblo, de los pobladores. Creo que hay un avance con respecto a la sensibilización porque todos sentimos el mal olor. A todos nos llega el olor llamado a perros muertos que nos llega en las noches. De vez en cuando eso lo está arrojando tres empresas. El sector, lo que nos contaban, pertenece a terrenos como la familia Saldívar, bueno, los Susaeta en especial y otros más. No solamente están generando, por ejemplo, hay empresas de años que hacen hidrógeno, que si queda una explosión de ese estilo, o sea, un bombazo gigantesco. Es peligroso porque si llega, por ejemplo, un animal muerto con un virus antrax, eso en emanaciones podría acabar con una población como Los Espejos, emanándolo, respirándolo. Entonces, de por sí, estamos como en una bomba de tiempo de décadas y que no se ha logrado poder sacarlo. Va a ser una nueva Matis en Molipac. Sí. O peor. Yo me acuerdo que hubo una, hace años atrás, hubo un incendio gigante que ocurrió en Avenida Los Espejos. Que llegó el humo, se supone que llegó hasta La Moneda. Y también el tema de la contaminación se ve. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Caleta Sur. Como ampliando un poco, saliendo un poco ya del tema de solamente el pueblo de Los Espejos, también como sentándonos, ¿cachai?, la comuna en general y tal vez en algunos lugares específicos, que tiene que ver, por ejemplo, cuando trabajamos en la Caleta Sur, la preparación que hacen la policía chilena para ir a las marchas, ¿cachai? Ahí se hace un entrenamiento, carabinero entrena, ¿cachai?, tira bombas lacrimógenas, ahí tenemos la escuela de Caleta Sur, tenemos el jardín del... de la Caleta Sur, tenemos el Adventista, tenemos el jardín que está al lado, dos canchas de fútbol, y ahí se lanzan gases lacrimógenos que al final afectan, ¿cachai?, a la comunidad. Y también los micros basurales, como ampliando un poco las micros basurales que hay acá en la comuna, que tampoco hay respuesta por parte de la municipalidad, ¿cachai? Yo venía en Santa Anita con la niña Las Torres, el otro día pasé en bicicleta, y es caleta de basura la que hay ahí igual tirado. Al lado de la misma municipalidad está lleno de basura. A mí me pareció algo igual que estuvimos revisando igual en estos días a propósito de la visita de ustedes acá al programa. Un video que hicieron de Los Espejos Comunicaciones, que bueno, ahí en la lista que sale al lado de los videos en YouTube, sale una lista, o sea, un video de Tecno Tambores, algo así en la... Entonces, claro, pues se nombra Tecno Tambores hablando sobre reciclaje, de que están reciclando y cómo que sirve al medio ambiente, casi así como escondiendo de por todas partes la cagá que tienen, perdonando la expresión, pero la cagá que tienen aquí en Los Espejos. Entonces también resulta y hace sentido el tema de que están haciéndolo escondido, a pesar de que, como ustedes dicen, se tienen todos los permisos, pero igual lo están haciendo escondido. En la noche están haciendo funcionar esa empresa, y también me parece curioso, por decirlo menos, que hayan tres empresas con tres... Son los mismos dueños. Son los mismos dueños en el mismo terreno, o sea, como que está de cajón de que están escondiendo algo. Ahora, ojo que en eso de Tecno Tambores, ellos hacen un lavado de tambores que ya se reutilizan, ya, y todo lo que lavan ellos lo echan a los alcantarillados y a un canal que pasa por ahí, un canal de regadío que llega hasta la comuna de Maipú, por el sector de La Farfana, todo ese sector, en el cual todavía hay siembra. Entonces, imagínate todo lo que están regando con un... Contaminan el aire con y el la alimento. Contaminación que están haciendo ellos. Entonces, claro, hablaron de la Matice y esto es lo mismo. La Matice se tapó la municipalidad por unas causas que no se saben, no llegaron al juicio. No llegaron al juicio y no llegaron, así siempre. Y acá es lo mismo. Se está tapando... O sea, si nosotros dijéramos alguno de los personajes que están tapando aquí, el propio alcalde. Ricardo, con respecto a tu... hace un momento atrás hablaste sobre la inclusión de concejales de San Bernardo. Esto igual es como el patio trasero que tiene San Bernardo en el sector industrial. Igual ellos tienen un ingreso bastante alto porque todo es un sector, Santa tienen, María, claro, ellos tienen, Velázquez, tienen para, dos, claro, Panamericana, dos parques industriales, que parque es industrial. El parque sur y es el parque que está... Pero en eso este caso es como el patio trasero que tiene San Bernardo. Igual es un ingreso bastante alto y esto igual viene hace años. Muchos años viene la contaminación. Exacto. Y ahora, los gobiernos de turno en ningún sector... momento, disculpa, ningún alcaldía de turno se ha hecho nada. Cargo... Y ahora con este frente que ustedes están formando, ¿han tenido algún tipo de respuesta por parte de San Bernardo? Porque aquí no es lo espejo, hay que dejar claro igual un poco que esto es San Bernardo que está en la empresa contaminante. Claro, mira, lo primero que se estaba pensando era hablar con la gente de la comuna, en este caso de Lo Espejo, pero lamentablemente no tenemos ninguna respuesta. Se está hablando con la gente de San Bernardo, en este caso con algunos concejales por ahí, y el lunes tenemos unas reuniones con ellos para ver qué podemos hacer. Y ojo que este sector de la industria antiguamente era la cisterna, entonces... Todo lo que los espejos, ustedes saben, es un pedazo de Pedro Aguirre Cerda, un pedazo de la comuna de Melipilla, el sector de Melipilla, en este caso es el fondo, la cisterna por el sector del lado del pueblo, todo donde está la Merzán, parte del bosque, ya donde está la piscina La Perla, también era de los espejos antiguamente, y todo el sector de San Bernardo también era de los espejos. Entonces, cuando la cisterna toma esto, ellos venden todo ese sector. Entonces, entre políticos se repartieron lo que era Lo Espejo en el sector del pueblo. Entonces, lamentablemente es así. Ahora, la pregunta que me hacía con respecto a los concejales que se está viendo, recién el lunes tenemos una reunión con ellos para ver cómo trabajan los permisos directamente de estas empresas. Porque indiferentemente sea estas tres empresas que están contaminando actuales, hay muchas empresas que no sabemos lo que tienen, tal como lo pasó con la Matice. Ya tenemos la Chevrolet Williams, que es una bomba de tiempo también, y estamos al lado. Lamentablemente nosotros somos, como comuna, tenemos los olores de todas las otras comunas que están alrededor de nosotros. También está la Maxi, que hace neumático también. También hay una empresa bastante contaminante. Que Andy la nombró recién. Entonces, lamentablemente, si nosotros no trabajamos unidos, ¿cachai? Estamos haciendo un llamado a toda la gente que quiera unirse con nosotros, por eso les damos la fecha de la reunión que se va a hacer. No vamos a poder trabajar. Oye, disculpa, con respecto a la Matis, a esa empresa, yo estuve muy cercano a gente de Lo Espejo, el sector de Espejo Viejo, que justo vivía en hasta Uruaga con Centenario, me parece, Río. ¿Sí? Y mucha gente después, de hecho, murieron porque se le diagnosticaron mucho cáncer de mama a muchas personas. De hecho, la mamá de una pareja mía, la tía que sea, falleció por producto de la cáncer de mama. Eso se debe porque la Matice en Molipac era de la familia Frey, ¿ya? Era una empresa de la esposa de Eduardo Frey, la Marta. Y cuando, con un alcalde demócrata cristiano como el que tuvimos, se generó hay un pacto de silencio para no destapar el tema. Y muchos años sin tener alguna solución. Un juicio que no, realmente nos contaron hoy día un ingeniero químico, que un juicio con respecto a la Matice en Molipac, que no se llegó a cabo, o sea, no llegó el fiscal. No llegaron los abogados. Del Espejo, sí. Ahora, ojo, que Matice en Molipac aún sigue contaminando porque los residuos, es como cuando estaba el aeropuerto en Camilo Melipilla. Pueden pasar 80 años y aún vamos a tener los residuos del combustible que usan los aviones. Acá pasó lo mismo. Matice en Molipac aún tiene residuos dentro de esa empresa. El 60% de los trabajadores que están ahí actualmente están con licencia. Y es otra empresa, que es una empresa de camiones que está ahí, International, creo que se llama. Entonces, sigue contaminando. Y las autoridades locales aún no van a hacer nada. Imagínate con esta empresa que está contaminando todos los días en la noche, todos los días que está nublado, todos los días. ¿No? Y estamos... se suma también que hay muchas empresas que son... que tiene que ver con el tema del metal. mucha metalúrgica también. Oye, fundidoras también de metal, así que... Yo igual quería agregar algo, usted igual están como... Fueron a la municipalidad, se supone, no hubo una respuesta, no los tomaron en cuenta. Ahora querían ir al... ¿Cómo se llama? Al hablar con los concejales, ¿ya? De San Bernardo. Sé que tal vez hay un tema de lobby, más que nada. En esta moda reformista, ¿cachai? Que hay ahora del Frente Amplio, ¿cachai? Que se utiliza para el tema de las elecciones. No sé si Gabriel es del Frente Amplio o no. Llegar a no sé, a llegar a hablar con ellos, ¿cachai? Llegar a buscarlos, ¿cachai? ¿Tendrá sentido? Te lo digo porque, por ejemplo, en Tiltil la gente quería colocar un vertedero y la gente salió a la calle. Po. Aún está... Mira. Salió a la calle, se tomó las calles, ¿cachai? Entonces... Igual es como un mensaje, ojo, ¿cachai? Con eso, porque al final la gente, el tema es que la gente se organiza, ¿cachai? Y potenciar eso. Más que, creo yo, pactar con esta moda reformista que hay ahora, ¿cachai? Pactar, ¿cachai? Con los concejales, con el alcalde, porque tú me decís, ¿sabes que no me recibió? Era lógico, ¿cachai? Yo creo que no vamos a esperar que el loco te reciba. Ahora, ojo con lo de Tiltil ya, el año pasado se hizo la inauguración de ese vertedero. Imagínate, recién están protestando, o sea, el vertedero ya está, se inauguró y recién están haciendo la... es como extraño, yeah. Entonces nosotros no queremos que pase eso ahora, por eso estamos tratando de llamar a toda la gente que quiera participar con nosotros. Somos apolíticos, somos religiosos, toda la gente que quiera apoyarnos. Todos suman, eso todos con respecto suman. A lo que te decías tú, concejal, alguna autoridad, todos suman. Si aquí no, aquí está una cuestión transversal. Nosotros no buscamos ni lucas ni una identidad política aquí al respecto. Lo que nosotros queremos tener lo que dice la Constitución, que nos garantiza, se supone que dice que todos tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Te fijáis? Entonces eso es lo que nosotros estamos luchando. Tampoco nos interesa quebrar esa empresa o eliminarlo. ¿Te fijáis? Nosotros queremos vivir en otro tipo de ambiente. ¿Sabéis por qué te lo planteo? Porque, por ejemplo, cuando querían hacer el plan regulador acá en Los Espejos, se organizó la gente, ¿cachai? El plan regulador para que se hicieran edificios, ¿cachai? Se subiera a la altura del edificio y la gente se organizó, ¿cachai? Y yo que recuerdo en esa organización, no hubo ninguna participación, ¿cachai? De estos personajes. E incluso más, uno de los grandes desastres que hubo, porque se perdió, ¿cachai? Rascagua Express, es justamente porque la coordinadora que había estaba metida a esos personajes, ¿cachai? Y ahora también están los otros personajes que están ahí, como que un poco con la idea del progresismo, el ciudadano, ¿cachai? Y la gente les... Mira, nosotros le hemos pedido, hemos tratado de comunicarnos con distintos diputados, senadores, alcaldes, transversal, aquí no hay color político. Y la verdad que ha habido muy poco apoyo. Ahora realmente ha habido un apoyo, que para no entrar en temas políticos, tenemos el apoyo recién cuando presencialmente una autoridad tuvo la suerte de escuchar estos testimonios, se unió a la causa, porque de verdad que realmente es terrible esto. Entonces nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Lo que pedimos es que esta empresa cambie de ubicación, se vaya al sector norte de la ciudad, se vaya a otro lado, porque este tema del rendering, que es lo que es esta quema de residuo orgánico, es algo necesario. Pero el tema es la ubicación. Está muy mal ubicado dentro de la ciudad y estamos todos siendo perjudicados, principalmente los espejinos. Oye, cabros, para ir cerrando un poco el tema, yo quería preguntarle y volver a insistir sobre dónde la gente puede obtener información respecto a estos temas, si existe alguna página web, algún link. Y lo otro, reiterar, si la gente quiere hacerse parte de esto, ¿cómo lo hace? Porque haciendo énfasis lo que señalaba el Venez, y a partir de la organización de los pobladores vamos a poder de algún modo revertir esto. Exacto, sí, mira, dos aclaraciones. Primero que todo, esto es una lucha del pueblo. Y hay que tomarlo como así. Si vamos a ir a la defensiva, también vamos a ir a la ofensiva con este tema. Esto es una lucha y estamos haciendo asambleas populares en las poblaciones. Aquí no tiene que entrar ningún proselitismo político de ningún absolutamente nada. No va a ser instrumentalizado por ningún equipo político, ningún grupo político. Y si vamos a tener que radicalizar la lucha con respecto a esta pelea, la vamos a hacer. Eso es lo que debo dejar claro como espejino, como pobladores, como trabajadores del lugar. Nos estamos uniendo organizaciones sociales, instituciones como las iglesias, como las parroquias, vecinos, colegios, clubes deportivos, jardines, y esto va a ser una lucha del pueblo y tenemos que ir a la ofensiva, no nos queda de otra. eso es obvio. Podemos tomar un camino burocrático por avanzar, pero eso no va a ser un camino de verdad. El camino que nos toca es hacer una presión mancomunada con respecto a este problema, porque nos están matando. Están matando a nuestros hijos, están matando a nuestras personas, a nuestras familias, a nuestros animales. Entonces, el llamado más profundo y más sentido a los pobladores es que paremos con este aletargamiento que tenemos, paremos con esta venda de inconsciencia que hemos tenido, y sabemos muy bien todos los problemas que estamos teniendo, y que es hora que nos levantemos y peleemos en conjunto como pueblo, unido en torno a esta causa. Hoy será este problema, aprendimos, lo hemos discutido, el tema del Rancagua es... fue una plataforma política electoralista, tienen toda la razón. Ahora esto es una pelea del pueblo. Sí, pero igual yo encuentro que eso de hablar del pueblo a veces es muy ambiguo. Igual uno tiene que darse cuenta que hay a veces intenciones políticas detrás y uno no las expresa, y eso tampoco permite que el pueblo vaya construyendo, ¿cachai? Hola, a veces tiene que haber, pueden haber diferencias, pero a veces también es necesario desmascarar a la gente, ¿cachai? Decir realmente de dónde soy, qué es lo que... Yo lo único que quiero insistir, cabrón, y no respondieron la pregunta, es cómo la gente puede hacerse parte de esto. Dijeron que el sábado 29 del 4 de abril hay una asamblea. Exacto. Pero no sabemos dónde y a qué hora. El día sábado 29, a partir de las 5 de la tarde, en la unidad vecinal 37A del Pueblo del Espejo. ¿Esa dónde queda? Eso queda en Centenario 460, entre las calles Ferrari y Maipú, en el paradero de la locomoción 223. Donde está la Plaza de los Raiders, ¿no? Donde está la Plaza Antigua. Y en el tema de las plataformas sociales, hace poco se creó una página que se llama Aire Respirable para los Espejos. También se pueden unir ahí. Y luego también vamos a estar comunicándoles el tema del Facebook de la Coordinadora de Defensa también de los Espejos, donde ya van a ver distintos actores sociales. Y ahí los vamos a estar comunicando por los distintos grupos que hay en Facebook de lo Espejo. Ahora, aparte, ojo, ya... disculpa, las personas que nos quieran invitar a que nosotros podamos darle la información que tenemos nosotros con respecto a esta empresa, ya sean colegios, consultorio, iglesia, juntas de vecinos, juntas por adelanto, por ejemplo, o grupos organizados que quieran apoyar esta causa, lo pueden hacer también. Mediante la página que dio Andy. Entonces, la idea es que nosotros vamos uniendo fuerza para que ellos, la gente también sepa lo que está pasando, ya que no nos quedemos en nuestras casas como muebles, que tengamos una opinión con respecto a esto. Esa es la idea es que nosotros podamos, con este granito de arena que a lo mejor lleva 2 años tratando de construir cosas para poder informarle a la gente que está haciendo esta empresa, como nosotros hacerlo, ir, informar y que la gente tome conciencia de lo que está pasando en los Espejos, en este caso. Sí, oye, ¿podrían repetir la plataforma virtual para ir como ir cerrando ya? Aire Respirable para los Espejos. Es Facebook, sea. ¿Cierto? Sí, Facebook. ¿Irrespirable o respirable? Aire respirable. Así que ahí está el Facebook de los cabros, les pueden mandar mensajes si los quieren invitar a un colegio, a algún foro, si quieren tener información sobre lo que está pasando en la comuna de los Espejos, específicamente en la zona sur de la comuna de los Espejos. Los cabros están ahí en contacto, están atentos, y también le agradecemos que hayan venido a denunciar, ¿cachai?, problemáticas locales que son importantes porque nos afectan a todos acá en la comuna. Muchas gracias por la invitación. Y cuenten con este espacio para cuando lo necesiten. Vale, muchas gracias. Si hay noticias relevantes, vamos a comunicarle a ustedes a ver si podemos contarle. Y ojo, y no solamente la gente de la comuna, porque esto está abarcando mucho más. O sea, el aire se está haciendo irrespirable en distintas comunas de Santiago. Nada, por repetir el agradecimiento, del único modo que podemos hacer frente a estas situaciones que nos afectan es primero informarnos y luego unirnos para poder hacer frente de manera mancomunada. Así que nos vamos a ir con unos temitas cortesía de Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tupaila. Los únicos.

alzo la voz en voz por el combatiente que lucha por su gente, que pone pie en mente, que se diga todo y no se conda nada, y el castigo llegará al que haga falta. Hace cagar Babilonia de una vez, la vida libre sin cadena, juntos vamos a romper, comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. La solución, solución, tardes. Hemos vuelto, chiquillos, después de escuchar un temazo, dos temazos con nuestro compadre DJ J. Locuaz. Y la pregunta que tengo que hacerle a todos ustedes, ¿cuál es? ¿Qué escuchamos? ¿Qué el primer tema es de Las Manos de Filippi, se llama Los Métodos Piqueteros, si no me equivoco, es del disco Hasta las Manos del año 2002. Y el segundo tema... sí, el segundo tema no me acuerdo. ¿Cuál fue el segundo tema? Comunicando acá? De los Panteras Negras. Comunicando. Y amplificando. Y amplificando. Eso, cabrón. Oye, agradecer a la gente que vino a denunciar este tema de contaminación acá en Lo Espejo, que como bien decían ellos, no es solo un problema que afecta a los pobladores y pobladoras de la comuna de Lo Espejo, sino que también es un problema que afecta al resto de la región por el tema de los vientos y todo, así que agradecemos a los cabros. Recordar que el 29 de abril van a hacer una asamblea, ahí vamos a subir la información de su fanpage para que se informen la hora y dónde va a ser. En este segundo bloque, pasando a otros temas, vamos a hacer un recorrido por las principales noticias que han acaecido en este país llamado Chile, y no podemos obviar o dejar de lado el tema de Nabila Rifo, el caso de Nabila Rifo. El día martes, si no me equivoco, dieron... no es el veredicto, no es la sentencia, es el veredicto, ¿no? El veredicto, no es la sentencia. No es la sentencia. Finalmente lo que se resolvió fue la situación como en la que está este... ¿Cómo se llama este bueno? Ortega. Mauricio Ortega. Mauricio Ortega. O sea, como la calidad que tiene en este juicio Mauricio Ortega, que finalmente es culpable. Pero no hay sentencia aún. Esa sentencia creo que ahora, un par de semanas más. En mayo. El juicio es... El 2 de mayo se dicta la sentencia. Es ahí donde está lo importante de este caso. O sea, que puede decir, ya, sí es culpable, pero el loco capaz que lo manden para la casa. No sé, pues, ¿cachai? Así como que ahí es donde está lo importante de este caso, y es donde también se tiene que dar de alguna manera el ejemplo, me imagino yo, la justicia chilena, que poco sabe de eso, pero tendrá que dar el ejemplo de la situación en la que... Bueno, ahí también se va a mostrar claramente cuál es la desenmascarar de alguna manera la justicia chilena y ver de qué manera va a resolver este tema. Sí. Por ejemplo, con lo que decía el Matías... Pero es culpable, y fue comprobado que es culpable. Es culpable agregando... de femicidio frustrado. Es el, claro, la, esa es la no figura solamente femicidio frustrado. No solamente eso. De violación de morada y lesiones graves y gravísimas. Y se desestimaron amenazas, mutilación y alevosía. Oye, esto en total sería 25 años también está solicitando el Ministerio Público. Igual no 25 menor, años, la suma de muchas cosas. Que no, no es menor lo que se desestimó. Sí. Es mira, lo que tú mismo dijiste, pues, no es menor lo que se desestimó. No. Ahí de a poquitito vamos viendo de qué manera la justicia chilena, valga la redundancia, ve la justicia y la aplica según quien sea. Es decir, porque como se desestima la alevosía. Sí, la alevosía, la amenaza y la mutilación. ¿Pero cómo desestimáis la mutilación? ¿Es lo que le saca los ojos, Juan? Mira, hay un cambio del delito de mutilación a lesiones graves y gravísimas. Y eso, lo que dice el Mati, trae como consecuencia una baja en la pena efectiva claramente, de cárcel. Claramente que sí. Oye, y lo otro es que este fallo o esta sentencia no fue unánime. ¿Cachai? Y yo quiero decirlo, hay un juez que se llama Luis Rolando del Río, que pidió la absolución de Ortega. ¿Cachai? O sea, es decir, con todas las evidencias que había, con todos los testimonios, él dijo que no, que había que absolverlo. Y es importante porque este juez, que se llama Luis Rolando del Río, hace 12 años atrás, también desestimó otro caso de violación acusando a la víctima de Casquivana. ¿Cachai? El grueso de la... Esta se llamaba Giovanna Vidal, ¿cachai? Y frente a esto, Giovanna junto a la Corporación Humanas entregaron una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aún está en proceso. Es decir, imagínate un tipo... ¿Cuándo fue, perdón? Eso fue hace 12 años atrás, que viene siendo años. Como el 2005. 2005, pues, brother, y es el mismo, ¿cachai? Y el caso todavía está ahí en la Corte Internacional. Claro. Sí, no, los casos se demoran caleta. Eso. Oye, y respecto a la condena que está pidiendo el Ministerio Público, esta se desglosa de la siguiente forma. Están pidiendo alrededor de 28 años de cárcel, que son 12 por femicidio frustrado y 15 por lesiones graves gravísimas. Pero hay harta arista importante en torno a este caso, porque uno, o sea, insolayablemente tiene que ver con lo mediático que fue. ¿Cachai? Entonces muchos dicen que hay mucha presión mediática frente al Poder Judicial para que haga algo efectivamente, no sé, que demuestre, claro, ejemplar, que sí, que la justicia en Chile. Pero muchas voces critican que si no hubiese existido esta suerte de muchas luces, el caso hubiese pasado más de largo. Imagínate que a Giovanna Vidal, que fue violada, que era un hecho consumado así de ya... no, todavía están ahí en el tema de cómo se le aplica justicia a su petición, pues, ¿caché? Entonces esto igual da cuenta de cómo estamos. Yo me he sorprendido de verdad cuando me meto, por ejemplo, no sé, pues, el Mostrador no tiene comentario en su página web. Pero sí hay comentarios a través de su fanpage y de verdad que aún hay gente que cree que no fue el loco, po. Que todavía le echan la culpa a Nabila como andaba vestida, que había bebido alcohol, etcétera. De hecho, el último testigo que llegó a la defensa indica que un joven de 14 años indicó que Nabila, que Mauricio Ortega no era la persona que había atacado, que las descripciones físicas eran totalmente contrarias a lo que era Mauricio. Mauricio, una persona baja, todos conocemos, que hemos visto en la televisión, pero el último testigo que llegó a la defensa dice que esta persona que atacó a Nabila, que tiene 14 años, fue el último testigo de la defensa, era un hombre alto, delgado. Así que también hay una contradicción y la defensa siempre ha tenido una información tratando de decir que Nabila está mintiendo. Es algo súper... De hecho, tampoco se está cuestionando mucho por qué no se llevó al papá de Mauricio Ortega para hablar un poco de su perfil psicológico que tenía, fuerte violencia que siempre tuvo con la pareja. Entonces, igual hay un cuestionamiento que siempre se le está haciendo a Nabila, que ella es una persona que está mintiendo y siempre se le ha puesto como en duda su palabra, bueno. Y yo creo que eso ha sido una constante, o sea, un caso de hace 12 años atrás que el Memo recién nos cuenta, y cuántos casos más deben haber en la historia de este país en donde se desestima la palabra de las víctimas porque son mujeres y porque se les cuestiona su forma de vivir, su forma de vestir, su forma de ser. Y no hay juicio a los culpables, no hay juicio a los violadores, a los asesinos. Entonces, claro, vos te queda solamente como desconfiar, po. Finalmente veí igual, es como, no sé cómo explicarlo, así como con una palabra. Es como horrible cómo se desentraña de alguna manera, llega o cómo ser, funciona. La llega a ser cruel. Sí. Oye, agregar también como los medios de comunicación han utilizado este caso, que es bien mediático. Que también concuerdo con el Memo, que si no fuera por esta porque es un caso mediático, tal vez la condena hubiera sido muy baja, hubiera pasado piola. Ya hablamos de que, por ejemplo, Canal 13 habló el informe forense del ginecólogo, de Nabila, y el Chilevisión, en este tema de hacer como un show el caso de Návila. Dentro de los titulares que tuvo en estos matinales era la nueva pareja de Návila Rifo. Como que ella iba a tener una nueva pareja, que se iba a ir con su hijo, dándole énfasis a eso. Pero no, al final es la forma como lo muestran ellos, ¿cachai? Es como lo que van construyendo, lo que están haciendo, ¿cachai? En el caso es lo que a mí me da rabia, más que nada. Porque no difunden nada, si al final no permiten crear una opinión crítica en torno a lo que estamos viviendo diariamente, sino lo único que están buscando es que la gente tenga sintonía en torno a este caso y que vea su matinal, ¿no? Oye, yo para ir cerrando un poco el tema de Návila Rifo y pasar a otras noticias que son, han sido importantes, yo me quedo con lo que decía el Matías. Es decir, ayer fue la sentencia que lo declara culpable. Pero aquí lo que se va a ver realmente si hay justicia o no es cuando haya sentencia. Porque los 28 años que aspira el Ministerio Público, a que se le condene, es posible que no sea, hermano. Es posible que el tipo termine pagando 5 años y por conducta regular, buena, etcétera, salga a los 2 años. ¿Y cuántos casos hay de tipos que han violado, han violentado a las mujeres así brígidamente, salen 5 años y vuelven al tema? La semana pasada conversábamos el tema de qué es, qué se puede hacer con un violador, qué se hace con ese tipo, ¿cachai? Y llegamos a un tema de poder, creo yo. El tema del poder, el que hay detrás de eso, así. De cómo yo puedo interponer mi poder frente a ti, tú soy una cosa, tú soy un objeto, etc. Oye, entonces, bueno, estar atento. Porque el tema no es solo, o sea, está este caso, como se decía anteriormente, y bien lo decía el Bene, que es como se transformó como en un espectáculo para la televisión. Yo creo que, bueno, una opinión así personal, los canales de televisión también deberían ser sancionados en esta situación. Los Canal 13, el 11, todos los canales de televisión deberían ser sancionados por ser tan penca, weón. Eso es una cosa. Y esto está pasando en todos lados y veis cómo funciona, vemos cómo funciona la justicia, no solamente aquí en Chile, sino que se ve el caso de la compañera en Argentina, si mal no recuerdo, Iggy. Micaela García. No, la Iggy. La Iggy fue, la es una sobreviviente de la violencia machista. Iguita, sí, de Centroamérica era. Ella se enfrentó a los violadores, 12 violadores. Y está ella presa, güey. Está ella en cana. Entonces ahí también es ir viéndonos locos, vayamos cuestionando igual de alguna manera, o si cuando también se dice desde los grupos feministas de que nosotros tenemos que reconocer los privilegios que tenemos como hombres, es verdad, no solamente el hecho de poder caminar tranquilo por la calle, que también, bueno, depende de dónde vayas caminando también, pues, pero también podéis caminar tranquilo por la calle sin el miedo de que te vayan a tocar el poto o cualquier otra cosa. Pero también el tema de cómo tú te enfrentáis a la gente que te violenta, po. Finalmente, víctima termináis siendo tú encarcelado, ¿cachai? En este caso, la compañera está encarcelada por defenderse, po. Entonces, no sé. Así que los ojos van a estar puestos, la atención va a estar puesta el día martes 2 de mayo. Ahí veremos realmente. A las 16 horas es el juicio. A las 16 horas. Oye, pasando a otro tema, yo quería abordar el tema de Sokimich y Penta, y en realidad en términos generales, lo que tiene que ver con el financiamiento irregular, ilegal a la política, que es que el Servicio de Impuestos Internos decidió no seguir interponiendo acciones penales respecto a estos casos, y algunos lo han catalogado como que esta es una doctrina de la impunidad. Hay que recordar que el Servicio de Impuestos Internos es un organismo técnico del Estado. Es decir, le presta ayuda de conocimientos, de procedimientos. No es alguien que tome una decisión así como desde la nada. La toma desde la información, desde lo que posee. Y frente a esto, el argumento que usa el Servicio de Impuestos Internos para no seguir, o uno de los argumentos principales, para no seguir querellándose, es que se recauda menos dinero a través de los juicios, que se gasta mucho más plata y lo que se recauda es mucho menos que si ellos cursaran multas a cada uno de los involucrados, sobre todo empresas, en estos procesos. Sin embargo, las consecuencias son importantes porque se benefician a algún imputado así como estrella, por ejemplo al diputado Felipe de Musi, que es de la UDI, que tenía una boleta de 7 millones de pesos, a Fulvio Rossi, ex socialista, senador, que fue financiado por Sokimich, y que sus colaboradores más cercanos están acusados de boletas ideológicamente falsas. También, y el nombre que le ponen al fraude. Y lo importante, y es una de las aristas que se desarrollan a partir de esto, es que el Servicio de Impuestos Internos de alguna manera puso freno cuando comenzaron a verse involucrados personajes y políticos de la nueva mayoría. Es decir, cuando estaba restringido a políticos de la UDI y de Renovación Nacional, echemos la carne a la parrilla, sigamos con la querella, querellémonos contra todo. Pero cuando empezaron a salir algunos políticos, algunos personajes de la nueva mayoría, dijeron no, comencemos a parar. Y uno de los casos igual paradigmáticos de este sentido es la del ex ministro del Interior, Rodrigo Penailillo. ¿Se acuerdan que era el jefe de campaña de Michelle Bachelet? Y que a él le encontraron una boleta por 4 millones de pesos, que es la dio asesoría y negocio SPA, que tantaba como financiada por Sokimich. También se beneficia a Jorge Pizarro, Roberto León, que ambos son senadores de la ADC, que si bien ellos no son directamente los que hicieron las boletas, sí están involucrados sus familiares. En el caso de Pizarro, su hijo que hicieron asesorías verbales. Asesoría. Oye, no va, apuesta nomás a ese caballo. Dale, vos dale, hermano. Véndela nomás, cómprala. Y hace poco también fue un juicio contra la secretaria hermano, de. Una buena asesoría, hermano. De Eduardo Frei. La secretaria Eduardo Frei hace poco tuvo un juicio también por boletas falsas. Bueno, y dentro de las empresas que se ven beneficiadas con esto, hay varias importantes, principalmente el grupo Angelini. Por ejemplo, que está Ripley, Copec, Celulosa Arauco, que hicieron pagos presuntamente vinculados a la campaña de Bachelet. Si por eso el tema produce sospecha, suspicacia. También están del mismo grupo Angelini, Inversiones Caburgua y Newport, que financió la campaña de Eduardo Frei. Aquí están todos mojados. Y por último, Caburgo y Newport y Agua Andina a Sebastián Piñera. ¿Cachai? Y por último, el grupo Said, que otro grupo de empresarios, eventuales acciones penales por boleta a Imaginación. ¿Ustedes saben quién es Imaginación? Sí, ¿no? Algo me suena. Sí. ¿Dónde está Enrique Correa? El gran ideólogo, el gran así artífice, el que está detrás de todas las bambalinas, el gran lobista de la nueva mayoría. De hecho, el padre lo vimos en Chile. ¿Cachai? Y en este sentido, aprovechando el impulso, Longueira y Marco Enrique Ominami evalúan revertir su formalización por parte de este caso de Sokimich, ya que la decisión del Servicio de Impuestos Internos fue no persistir en la querella. Entonces es bien importante esto porque en el fondo, si bien muchos decían hace mucho rato que aquí no iban a haber penas así como ejemplares de cárcel, que no nos imagináramos un empresario con 25 años bajo prisión o un político, pero sí sienta presente como que hay una impunidad, porque en el fondo hay un maridaje inseparable entre clase empresarial y clase política. Y ojo que no es menor, porque en el fondo se supone que los políticos, principalmente senadores y diputados, son los que hacen las leyes de este país. Entonces, las leyes, por ejemplo, cuando evalúan también impactos medioambientales, si se hace o no una centroeléctrica, una mini central hidroeléctrica. ¿Y a dónde podría aparecer? Te pillamos por compadre, pero no aparece en ese caso. Así que eso, no sé, cabrón, si usted... Yo creo que un punto clave para todo este frenar toda esta investigación fue la inclusión del nuevo fiscal que llegó al último. Bueno, yo creo que ese, ¿cómo se disculpa? ¿Abbott? Jorge Abbott fue una persona que entró solamente para frenar todo este tipo de investigación, porque fue el que también en un momento puso traba que las investigaciones siguieran mucho más allá, para que pararan un poco todo lo que tenía que ver con este financiamiento ilegal. Mira, las cosas son bien extrañas como en política y bien revuelta, hermano. Lo primero que hicieron los locos fue sacar a Llorat, Michael Llorat, que era el director de Servicio de Impuestos Internos al principio. Ese es el loco que empezó rienda suelta a hacer todas las querellas, ¿cachai? Y a ese loco lo sacaron primero. Y pusieron a Fernando Barraza, y no me acuerdo cuál es el apellido, como director de Servicio de Impuesto Interno, y el otro como la Secretaría Jurídica, la que tenía que ver con todos los procesos legales, litigios, querellas, etc. Y paralelamente pusieron a Jorge Abot en Fiscalía Nacional. Entonces, ¿qué dijo Jorge Abot? Si el Servicio de Impuesto Interno no insiste en querella, la Fiscalía no puede hacer nada. Y eso es claro, es legítimo, porque son organismos independientes, autónomos, se supone. Entonces, ¿cuál fue la jugada? De sacar a Llorat, meter a Fernando Barraza, o si no me equivoco así, y este loco dijo, no va a persistir. Entonces, Jorge Abot se limpia las manos y dice, bueno, si el Servicio de Impuesto Interno no quiere persistir en querella, la Fiscalía no puede hacer nada. Encima, con una persecución a los fiscales también que estaban siguiendo estos casos también, muchos. Al Gajardo. A Arias también. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Todavía yo les recomiendo, respecto a esto, una serie gringa que se llama House of Cards, donde hablan sobre cómo el financiamiento de la política es re buena, sobre todo la tercera temporada habla, se parece mucho a Chile, pues, como en el fondo la grande empresa. ¿En Estados Unidos? Claro. ¿Será que somos políticos gringos, no? Oye, cabros, pasando a otro tema, yo quería, antes de irnos al último corte, ver el tema del censo, cabros, ¿les parece? Que ayer fue... Oye, antes que empecemos eso, ¿puedo hacer una declaración que leí hoy día de Mariana Elwin? Dale. Que la DC... ¿A pito de qué? Sobre las elecciones, que ahora de las primarias de la nueva mayoría, que si Goy perdía, la DC se iba con Piñera, así a raja tabla, así care palo. ¿Te sorprende? No me sorprende para nada, pero encuentro que ya la DC ahora está mostrando su cara. Siempre de derecha. La ha mostrado, compadre. Yo creo siempre. Que la tuve escondida, siempre como no, que fue. Quizá no la viste. No es que no la vimos, pero que siempre Elwin, quisieron hacerse... Elwin fue uno de los protagonistas de la dictadura, hermano. No, totalmente, pero entonces, estamos viendo adelante. Que ahora ya es totalmente un besito para el lado, así ya... Y ahora sí, con todo... Elwin apoyó el golpe. Sí, obviamente que sí, pero ya... Y Mariana Elwin es hija de ese Elwin. ¿Qué esperáis? Y era ministra de Educación. Totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, pero me refiero que ya es un guiño directamente que ya se van para la derecha. Mira, eso me voy. ¿Y a quién mierda? O sea, de hecho, dentro de las coaliciones, que en algún momento fue la Concertación, después la Nueva Mayoría, y quizás qué nombre le van a poner de nuevo después a la weá. Yo encuentro que esa coalición es como la derecha más tirada para el centro. Y la UDI y RN son la ultraderecha, se podría decir así. Pero no hay como una coalición que esté dentro de este sistema de partidos, dentro de este sistema electoral, que represente de alguna manera a la izquierda, por así decirlo. Hablan de centro-izquierda, centro-derecha, centro de qué, si están todos metidos en la misma, ¿no? Ahora, que esté la DC también es un problema para el conglomerado de la nueva mayoría, porque la DC históricamente ha sido el partido que arrastra más votantes. De alguna manera, por lo menos en el conglomerado de la nueva mayoría. Son los que tienen la mayoría, valga la redundancia, de gente que llegan a votar. Entonces es como una amenaza finalmente a qué candidato van a llevar, porque también ahí están los juegos de poder y de quién va a ganar más lucas, y quién va a implementar de alguna manera las políticas públicas y todo lo que viene para adelante y todo el cuento. Oye, bueno, como dice el Matías, podríamos estar hablando caleta de rato sobre la DC y su rol en la política chilena de los últimos 50 años, hermano. Pero la DC con la Alianza para el Progreso, con Eduardo Frei Padre. De hecho, ¿cómo surge, po, la falange? Sí, pero ahora nos vamos a ir con un temita. A la vuelta vamos a volver con algunas noticias y nuestra sección Data Show, la de siempre. Así que, gente, esté atenta. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tupaila. cabros, volvimos. Eso. Hemos volvido. Oye, antes quería mandar un saludo. Un saludo para una persona muy especial que está escuchando el programa, Luis Alberto Jaicí, que está acá. Uno de los fundadores de Raíces Poblacionales. Fundador. Así un que, aplauso para Jaicí, compadre, que nos vino a acompañar hoy día. Así que eso, cabrón. Grande Jaicí. Matías, ¿qué escuchamos, guacho? Lo que escuchamos es un tema de una banda. ¿Cómo podríamos decirlo? Como gringa Escacó. Mexicana, algo así. Ah, sí, chicano. ¿No? Es como del lado de California, estos locos. Y su estilo, como bien decía el Vene, adscribe al ska core, ¿no? Sí. Que sería como un ska, pero un poco más pesado, más de repente rápido. Como guitarra más pesada, más rápida y todo el asunto. Pero con bronce y todos los matices que te entrega el ska también. Sí. Así que bacán. El disco de este disco de Voodoo Glow Schools, no me acuerdo cómo se llama. No, yo tampoco, pero el tema de la gente. El tema se llama Closet Monster. El disco creo que es el primer disco de estos locos. Javi, si tú me puedes ayudar con ese disco de Voodoo Glow Schools. Es bien buena esta banda y es súper conocida igual en el ambiente del ska. Tienen unos temas que están en español, como que ahí matizan entre el inglés y el español, y está bien entretenido el disco de los locos. Firme se llama el disco. Muy claro. Bien. Firme, del 1995. Yeah. Así que eso, Voodoo Glow Schools, Closet Monster en Raíces Poblacionales. Cabros, vamos a pasar a analizar una de las últimas noticias que nos quedaron en el tintero, que tiene que ver con el censo que se hizo ayer. ¿Ya? Yo no cachaba, cabros, y ahora, hoy día, como habíamos quedado de averiguar sobre estos temas, hoy día caché que el censo era un censo abreviado. ¿Sí? ¿Cachai? Era como complemento al censo. Claro, por eso no tenía 42 preguntas como se hace habitualmente, y tenía solamente 21. Claro. ¿Cachai? Y según el gobierno, este censo abreviado buscaba corregir los errores del gran censo, el ejemplar, el más pulento de toda el la más historia, moderno. El más moderno, que se llevó a cabo el 2012 por parte del gobierno del Manos Cortas, pero que agarrar. Manos Cortas, agarrar todo Piñera, ¿cachai? Y esto hace que claro, hay varios temas que quedaron afuera, ¿cachai? Como por ejemplo, el tema, la pregunta respecto a la nacionalidad de las personas encuestadas, no hubo esa pregunta, solo una pregunta, ¿dónde vivió usted, en qué comuna o en qué país? El 2012. El 2012, ¿cierto? No hubo preguntas sobre discapacidad, ¿cachai? No hubo preguntas sobre identidad sexual, solo hubo preguntas en torno a género, hombre o mujer. Y el abogado del Observatorio Ciudadano, Felipe Guerra, también dice que hubo una discriminación en cuanto a la pregunta sobre etnia, que sí estaba, por la de pertenencia étnica, que no se incorporó la categoría afrodescendiente dentro de esta pregunta de pertenencia étnica. Ojo, que en esa alternativa, por lo que tengo entendido, estaba como alternativa, disculpen, evangélicos. ¿Como de etnia? Sí. Cuando la pregunta decían, ¿tú te sientes representado por qué etnia? No me acuerdo bien la pregunta, pero ¿por cuál tú te sientes representado? ¿Cachai? Una de las opciones era evangélico. ¿Ya? Es raro, ¿sabes por qué? Quechua no, era Aymara, Selknam, Mapuche, ¿ya? Pero había otra Rapa Nui, pero no acuerdo cuál más era. Pero eran varias alternativas y una era evangélico. Oye, es interesante lo que dice el Vene, porque ¿sí? El presidente de no sé qué asociación de evangélico, presidente de la Nacional, también alegó que no existía la pregunta respecto a la religión. Pues él dijo así, no sabemos cuánta gente profesa cuál u otra religión. A mí me parece una cuéntalo pregunta tú, de perogullo o que está de más. Otro de los temas importantes desde mi punto de vista, en relación al censo, fue que la comunidad o Lof Temucuicui se negó a censarse. Y Maheb Mohat Alewi, que es el Mahmoud este cabrón es árabe. Mahmoud Alewi, mucha comedia este, que es el subsecretario. Hermano, una cosa es tener dicción y la otra es ver teleseries. Si usted no tiene dicción, es problema suyo. Yo no sabía. Hay una técnica que se pone un lápiz aquí y habla. Eso le puede servir, cabrón. Mahmoud Alewi, que es el subsecretario del interior, se mandó la siguiente declaración, que dijo: cuando necesitas tierra, subsidios o bonos, sí dialogan con el Estado. Este weón tiene las medias patas, ¿eh? Calza como 50, hermano. Barça. O sea, ¿a través de qué mecanismo el pueblo mapuche va a recuperar sus tierras? Si se las toman, nos meten en la cárcel. Obvio que tienen que hablar a partir de las situaciones de sus demandas. Y aparte, si Juan está ahí para eso, ¿qué quiere hacer? ¿Nada? A mí me parece súper legítimo que el pueblo mapuche o esta comunidad en específico se haya negado a censarse. Aparte que tiene mucha coherencia con el discurso y con la lucha y con la acción del diario Vivir que tienen ellos, no se sienten chilenos. ¿Qué van a censarse dentro del el censo y para ver quiénes están bajo el yugo del Estado chileno si ellos no son chilenos? Oye, es coherente, no hay una incoherencia ahí. Y tampoco es inclusivo en torno al tema de los pueblos originarios. El censo no es inclusivo, no hay como un censo que tiene que ver con justamente con las demandas de ellos, con la situación económica, con la situación de vivienda, ¿no? Sí. Aparte, finalmente, si nos ponemos a pensar en el censo como un instrumento así a grandes rasgos, es un instrumento que se supone que se relaciona con la generación de políticas públicas. ¿Y qué política pública si el Sename lleva caletes años matando cabros chicos, cabras chicas, niños y niñas que los matan nomás, cachai? Entonces, ¿de qué políticas públicas estamos hablando? No sé, cachai, por ejemplo, no hay ninguna cobertura, no sé, el mismo caso de la justicia en términos de los femicidios, por ejemplo. No sé, la sobrepoblación de las cárceles aquí en Chile. ¿Quiénes están presos? Son pobres, La misma sobrepoblación que estaba ocurriendo, ¿cachai?, ahora. Entonces, oye, ¿de qué sirve un instrumento que al final? Por ejemplo, también en ese instrumento, una de las falencias del tema de la vivienda, po. No te preguntaban si arrendaba y si dueño de la casa, si te había llegado, ¿no? Solamente te preguntaban. Cabrus, solamente que no. Pero eso abreviado, eso es lo que hace el loco. Pero igual, po, la información sobre el tema de la vivienda es súper importante. Acá hay mucha gente que vive de allegado a las políticas públicas de vivienda. Son realmente no representativas en torno a las demandas reales del pueblo. Entonces, al final los locos no le daban énfasis a eso. Y lo otro, por ejemplo, el tema de... Tampoco habían preguntas en torno a cuánto ganaba la aproximado el núcleo familiar. Claro. No había ninguna de esas preguntas. Pero había una pregunta que se relacionaba, por ejemplo, con si estáis trabajando. Sí. ¿Cuál fue tu ocupación la semana anterior? Nada. Pero por ejemplo, si trabajo doméstico, radio, dije yo. Radio. Trabajo doméstico. Pero por ejemplo, esas igual son estadísticas que se utilizan porque si yo la semana anterior estaba trabajando, pero yo trabajo cada dos meses y después de fue trabajar. Claro, no, son indicadores que al final utilizan ellos para decir que de repente hasta la menos cesantía y todo eso. Oye, cabrón, yo para ir cerrando. Aparte, la última cosa, hay caleta de lugares los que no llegaron a censar. En San Ramón, en Pedro Aguirre Cerda, sin ir más lejos, así como las comunas que yo supe, como por así, no sé, por una compañera, no fueron a censarla y ella estuvo todo el día esperando en su casa y no llegaron a censarla. Creo que hoy día también andan censando. En la Florida. Hoy día anduvieron censando igual. En Colina. Pero mucha gente hoy día salió a trabajar, pues entonces de repente no encontraba a la gente y la gente tenía como ese miedo de que la iban a multar, de que la... Entonces, oye, cabrón, también, yo, para ir cerrando el tema del censo, acotar dos cosas. Primero, claro, mucha gente ha dicho que el censo sirve para que el gobierno, el Estado, construya y dé políticas públicas acorde a la realidad y sepamos cuántos somos, etcétera. Yo, la contraparte o la contracara de esto es algo que Foucault dijo hace tiempo. Que la estadística, la demografía, etcétera, nació como un instrumento de control y disciplinamiento de la población. Entonces yo por ese lado me quedo con los mapuches que no están ni ahí con censarse. Y el segundo tema es que, cabrón, el censo dejó en evidencia unos niveles de hacinamiento horribles en Santiago, sobre todo. Santiago Centro, unas casas que entraban, 11 familias. Mi prima chica fue a censar y quedó sorprendida. Entró una casa y eran 11 hogares. Adentro de una casa. Entonces, ojo, que ese hacinamiento tiene que ver con los inmigrantes principalmente, ¿cachai? Así que, ojo con la usura. Oye, cabros, vamos a... ¿Con unos datitos? ¿Nos vamos con unos datos? ¿No? Unos data show, compadre. Eso. Con unos datos, este sábado 22 de abril, en la población Yungay, va a haber un conversatorio Nómada FP desde las 5 de la tarde en la Plaza Manuel Ormeño. Estoy aquí en el pasaje 6 con Padre Esteban Gumucio, ¿será? ¿Dónde? En la población Yungay. Esteban Gumucio con pasaje 6 sur. Sí, así que... Para que la gente vaya, Nómada FP, zona sur. La E5 sirve desde el metro Pedrero y el metro La Cista. Sí. Oye, también tengo otro datito. ¿Puedo dar un dato? Se puede. Si el data show, por mano. Se puede. Ya se pudo. Ah, ya. Oye, en la Academia de Humanismo Cristiano, que queda en Conde 343 Providencia, este día lunes 24 de abril se van a vender almuerzos a Luquita. Desde las 12 del día va a haber un campeonato de tacataca, ping pong, que también vale una monedita de aporte voluntario. Claro. Y se van a recibir alimentos no perecibles, ropa, libros, etcétera. Esto tiene que ver, esto se hace en beneficio de las comunidades indígenas del sur, así que para que la gente también vaya a colaborar. ¿Dónde es eso? En la Academia de Humanismo Cristiano, la universidad que queda en Condel 343 Providencia. Perfecto. Oye, cabrón, yo tengo un datito que nos hicieron llegar y que nos pidieron que difundiéramos, que es el siguiente: que la compañía Mil Colores y los Apartados, que se formó en el año 2006, va a presentar la obra de teatro 1907, Patria y Traición, y esta obra va a ser presentada mañana acá en la Caru, porque es una obra itinerante. Sí. Y esta obra se va a llevar a cabo en la dirección 23 Sur, con Avenida Central, en la plaza que se llama Los Palomos. No, Las Palomas, que comienza a las 20 horas. Decir que esta obra fusiona las novelas, la novela Santa María de las Flores Negras, de Hernán Rivera Letelier, y la cantata Santa María de Quique, de Luis Advis. Esta obra teatro va a abordar el tema de la masacre de la escuela Santa María de Quique, que ustedes saben sucedió el 21 de diciembre de 1907, y que en el fondo fue la huelga general de los trabajadores del Salitre, que bajaron junto a su familia, no solo trabajadores chilenos, recuerden que habían trabajadores peruanos, bolivianos, argentinos, etc. Y también refleja la masacre ordenada por el general Silva Renard, que después Antonio Ramón cobra venganza. Cobra venganza. Aguante, Ramón. Entonces, esta actividad Vengador en general, más allá de la obra en específico, la lleva a cabo el colectivo Popularte, en cooperación con otras organizaciones de Los Espejos, como el Centro Cultural Canto Libre, el Centro Cultural Víctor Jara de la Pedro Aguirre Cerda, y con nuestro amigo Juan Tornería, que está en la iluminación y otras cosas. Saludos para Tornería. Saludos para Juan. ¿Qué pasa, compadre? ¿Usted tiene también otro? Hermanito, aquí hay otro. Oye. Oye, espérate, antes de que a la gente que no pueda venir este viernes aquí a la Caro a ver la obra de teatro de los compas y las compas ahí, también se va a presentar en La Bandera el viernes subsiguiente, el 28. El viernes 28 se presenta en la población La Bandera. En La Bandera. Así que ahí también pueden ir a dar la vuelta y estar ahí echando la mirada a dónde va a estar y dándose vuelta a esta obra de teatro. Muy interesante. Un saludo para la Carlita ahí. Oye, yo quiero hacer una invitación a los cabros raperos, güey, para el sábado. Ahí en Metis Bajos de Mena, en Puente Alto. Esto es una actividad para juntar fondos para Metis Bajos de Mena 2017. Esto va a comenzar desde las 14:30 horas. De las 16:30 horas. Esto es en el Centro Cultural Mestiza, que queda en Tocornal Gres, 0231, y van a ver en sí la banda Locorrones, ahí Les Lisol y Claudismo, Mi Clan, más Graffiti y los cabros de Pintagueto, de Geisinho, de Copiapó, y también viene otro grupo de Los Canallas, Dos Cerrillos, Zion, Riser, el Liquita, el José de los Arteaga, el Sai de los Dos Cerrillos, el Geis, el Sí de los Canallas, el Riser, el Oreja y el FNB de Canallas. También va a haber exposición de fotografía a cargo de Camilo Zetarro y Carlos Petro, y DJ Hobson, Payo y Fuoc. ¿Quién va a estar en la fotografía, Camilo? ¿Ah? ¿En la fotografía quién va a estar a cargo? Carlos Petro y Camilo Zetarro. Oye, cabrón, yo también quiero dar otros datos. Disculpa, Memo. También van a ver un grupo en vivo de Breaker, Tormenta en Ataque, MC Bala, así que están todos invitados. Reitere la ubicación y el valor. Esto es en Centro Cultural Mestiza en Puente Alto, que queda en la calle Tocornal Gres 0231. Y el valor de la entrada es solamente de 500 pesos. Una cooperación ahí para los cabros. No cuesta nada ir a apoyar la cultura. Sí, ya saben, este sábado desde la. Profundos Bajos de Mena, ¿cierto? Sí, profundo. Oye, cabro, este sábado se realiza la Marcha Nacional por la Defensa del Agua y los Territorios, que va a ser en este año, va a ser en Conce, el sábado 22 de abril. Y va a haber un cadenazo radial desde las 8:30 de la mañana hasta las 22 de la noche. Van a estar la Radio Placere, la Radio Curruf, la Radio Manque, la Radio Resumen, la Mapu Express, la Vía Olímpica, la Radio Puelche, la Conciencia, entre otros. Van a estar transmitiendo durante todo el día, ya sea por sus diales y también por sus páginas de internet. ¿Ya? Eso es el sábado 22, cadenazo radial. Lo otro es que mañana, viernes, va a haber una cartografía participativa que en el fondo tiene que ver con la memoria local y los problemas que aquejan a la población de un territorio específico. En este caso lo van a hacer en Maipú, que se enmarca dentro del Yo Me Libro, Cultivando Resistencia, que también se va a hacer en Maipú. Entonces, la cartografía que es mañana es en el Centro Cultural Rayén de Maipú. No salía, cabros, la dirección exacta, pero si ustedes buscan por internet está, y por Facebook específicamente, está el evento. Si lo buscan, cartografía participativa, y ustedes pinchan y les da el mapa. Lo mismo que el Yo Me Libro, que va a ser el 20 de mayo del 2017, desde las 9:30 a las 8 de la noche en el mismo Centro Cultural. Por último, el martes 25 de abril va a haber una fiesta salsera Profundos Escuela Autogestión del Hábitat. Ustedes saben, esta fiesta va a ser en la Maestra Vía, cabrón. Así que dale 3 lucas a la entrada. Oye, eso. Una última información para los amigos que no ven tele y están escuchando y no se han percatado. Agua Andina hizo un informe que se corta el agua. Desde las 2 de la mañana vamos a estar sin agua. 88.000 personas van a quedar sin suministro de agua potable en la comuna de Santiago, así por lo que estaba pasando en la cordillera. Así para los amigos que están escuchando el programa y no ven televisión, para que se enteren, junten agüita, cabro, porque a las 2 se corta y vamos a estar bastantes días sin agua, y esta problemática de Agua Andina va a seguir todo el invierno, así que ojo para los cabros. Eso, oye, ya vamos cerrando el programa, ya estamos pasadito la hora. Vamos a mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha todos los jueves. Y aquí llegó un mensaje por interno, un saludo para una compañera, Chinita Carla, que se mejore de su pie, que tuvo un accidente, creo, y que tire para arriba y que se enganchó el mejor aprendiz, dicen por acá. Así que eso, pues, yo también, bueno, ir cerrando, agradeciéndole a toda la gente que nos escucha todos los jueves. Y para las radios que nos retransmiten, y diga, viene. Tengo un ratito por mientras, chiquillo. Tengo un dato que dice que, bueno, hoy día un taller y mañana también va a haber otro taller que se llama Escuela Abierta a la Comunidad de Mujeres, desde las 6:30 de la tarde. Se llama Estrategia de Defensa Feminista para Mujeres que Abortan en Clandestinidad. Esto va a ser en General Jofrete 8382, Santiago Centro. Participan Serena Morena de Perú, Las Comadres de Ecuador, Cuerpa Autónoma de Bolivia, Elementa de Colombia, Socorristas de la Revuelta de Neuquén, Argentina, y esto lo organiza la Escuela Abierta a la Comunidad de Mujeres. Oye, ya, pues, cabrón, entonces vamos cerrando este Raíces Poblacionales del jueves 20 de abril. Un saludo a toda la gente que nos escuchó y que nos escucha jueves a jueves. Nos vemos la próxima semana. Un saludo a la Feñita, feliz 420. Raíces Poblacionales de la Esquina de Ubarlante. Não podendo aptit, aqui predela Itália. Mas não pensa que tu tá em Sicília. Vai dar merda, eu vim da pedra de bica. Fica a dica, fica de olho na fita. A prensa, massa densa, traz, diz que cê trafica. Faz a conta e multiplica. É o game, nigga, lucrativa. Sem vida vive. Inclusive tive karatecana do kit com os inimitam. What? Hey? Não, quilão de julho, então mais olho gordo tem. Cocaína e boldo vai ser só uma deixa. Casa nas Arábia pra montar um arém. Piscose com a insônia redobrada. Tem que ser piolho pra bater de frente, hein? Vai, Jill, a gente partiu. Death of the enemies. Aqui não tem pagar pau. Mais pimenta que o tênis. Porque cifrão de uma parte, um bando de cuzão nunca vão manipular minha mente. Por isso, vai, Jill, subiu, haxixe. Bicho é quente que pela saco perde a linha por baranga. Gela, goela, trela, trava tua garganta. Mantenha a sua que isso te adianta. Pra você não acabar no porta-mala da caranga. Escroto, Pompeia, Ruanda, estanque, essência, embrulha e tranca. Onde eu tô, nossa bro, nossa bro. Mente chapada, onde eu tô, nossa bro, nossa bro. Mente chapada, onde eu tô, nossa bro. A gente chapa, sempre chapa, mas se mantém. A revolta é mil grau, tô com os bro, tenho flow. Rap não é pra boy, code, straw up. Larga a base de rua, que o nog flutua até a lua, no chão. Fica ligeiro. ligeiro o tempo inteiro se não dança. Não vou pagar mais que 10 conto na paranga. Sem dinheiro e nem sou da vizinhança. Com essa minha cara de drogado da Holanda. Quero as gramas da ganja, Tijuana, mas da branca. Na na na na na. I'll kill these bitches, go kill them, kill the enemies. Minha revolta é mil grau, fumo até na folha do Genesis. A lifestyle night, o nome rimando é style style. Esses mano me tirando, fuma Bali High. Não conhece o 69, só o 99. Nem negócio. Ela street, ela me dá weed. Divisa cana, um loucão. Não pensa que tu tá em Ibiza. Que os black trunk logo te pisa. Na madruga vara na mó brisa. Não pensa que tá pá, que os verme não ameniza. Maresia corrosiva é o bem, bem, dia, dia. Bem, bem, para os verme. Clique, clack, num segundo vira pólen, inimigos. Na bola do olho eu logo vejo quem é quem. Disciplina em dobro, mas não tá pra peixe. Eu faço corre em off pra ficar de bem. Sem neurose deixa as intenções mocada. Se não, olho gordo, vem, vem. I'm kill this, the bitches go kill them, kill the enemies. Na revolta mil grau eu volto mais macabro que o Nemesis. Porque ambição é money, condição e cumprir tudo aquilo que a gente defende. Por isso, I'm kill this, bitches go kill them, kill the enemies. Não tenha medo da minha sede de vingança, mas esses caras viram que eu não sou criança. Então cuidado para não capotar na dança. Eu estou que o dono da casa ainda agrediu segurança. Se escoto, balanga, baranga. A banca tá em peso, então segura a cobrança. High, slow, homie, grow. Eu já tô muito doido. Stunts, panca, Joe. Nossa, bro. Tá ligado? Uhum. Dissimila relaxado que o neguinho fica melhor. Ó, ó, ó. A gente chapa, Pompeia e Lapa. Mas sem mandar o pó. Liga esse globo ocular. Frente ao inimigo, chega até sequela. Foda de formular. Situação, não tem sua fórmula, não acho solução. No bug não existe teste de aptidão. Eu sou suco é da polpa do tangue. Então olha que irmão, tem sempre tanto porém. Ninguém aqui oferece carapuça a ninguém. Várias buça também, já abusa vai além. Não posso nem pensar em desbaratinar. Desses vem que tem, oferecem muito mais do que você poderia almejar. Seja uma pedreja, meu escudo é ouro. Contra ataque de esquerda superior do couro. Sumo com sua presa junto com o seu amor. E no final do meu show, você ainda fala que é estouro. Então, go kill them, kill the enemies. Lote tem que ser forte, alcançar os malotes e controlar o frenesi. I kill this, bitches. Go kill the enemies. Não tem tempo pra revidar, que é mais de weed na cidade do Tennessee. Tennessee, Tennessee, Tennessee.